amanecer. Y en esta noche de amor, loquito quedé por ti. De tanto, tanto el amor, que mareadito quedé. Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché. Como marea, si bailamos pegaditos. Como marea, retira los dos puntitos. Como marea, seguirás el meneíto. Como marea, despertar apretaditos. Y me marea, me marea, me marea. Te marea. Y nos mareamos. Porque es muy lindo estar así enamorado. Bailando te conocí, bailando yo te besé. Y en esa noche de amor, loquito quedé por ti. De tanto, tanto el amor, que mareadito quedé. Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché. Como marea, si bailamos pegadito. Como marea, retira los dos juntitos. Como marea, seguirás el meneíto. Como marea, despertar apretaditos. Y me marea, me marea, me marea. Te marea, te marea, te marea. Y nos mareamos. Porque es lindo estar así enamorado. Como marea, si bailamos pegaditos. Como marea, respirar los dos puntitos. Como marea, seguirás el meneíto. Como marea, despertar apretaditos. Me marea. Y nos mareamos. Porque es muy lindo estar así enamorados.